Comenzamos. Bienvenidos a este nuestro nuevo episodio, el número 16. Esta noche se encuentran con nosotros Edgar Cisneros, Tony Iron, Teño Mago y Lord Tuétanos. Rolas, te envidiamos porque estás viendo The Walking Dead. Un saludo a Carla. Alan, hermano, esperamos que arregles pronto tus menesteres. Pablo, se está muriendo. Espero que todavía siga vivo. De por sí no, pues, nunca habla y ahora enfermo en la garganta. Arturo, que tus pequeñines se alivianen pronto. Y por eso no están con nosotros, así que les mandamos un abrazo. Ah, y el Badelí, también nos faltaste, ¿dónde andas? Y bueno, agradecemos a Edgar porque esta noche estamos grabando en el Ranchero Tacos. De hecho, nos estamos indigestando aquí comiendo como si no hubiera mañana. Pero cabrón, yo no engordo. ¿Tú tampoco, me da, Toño? No, bendito sea el poder mutante no engordador. Eso. No, yo sí. Toño dice. Hay que aprovechar la juventud. Es correcto, es lo que yo digo. Y 10 años y vas a ver, te vas a acordar de mí. Pues sí, 10 años como los míos o qué. Yo lo juego así. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Pues sabemos Batman. Por fin se anunció la secuela del videojuego de Batman de la serie de Arkham. El nombre del título es Batman Arkham Knight y es traído por Rocksteady. De nuevo lo retoma. El videojuego es exclusivo para la nueva generación de consolas, es decir, PlayStation 4 y Xbox One. Así que si todavía se resistían en adquirir una, pues váyale ahorrando porque este lo merece. El videojuego no va a tener multiplayer. Incluye un nuevo villano que tiene el nombre del juego y es una secuela directa de Arkham City. Además, es 5 veces más grande el mapa. Y además podrás hacer uso del batimóvil, entre muchas, muchas otras características de diseño y de interacción del ambiente, un modo de combate modificado y el regreso de los interrogatorios y más cosas por hacer. Dentro de la galería de personajes que ya se anunciaron, tendremos en esta entrega a Riddler, Barbara Gordon, al Arkham Knight, The Oracle, con quien ya podremos interactuar, Two-Face, The Penguin, Harley Quinn, The Scarecrow y más que se irán revelando en estas semanas. Entonces, ya lo quiero. Lo malo que va a ser, tenemos que comprar a fuerzas las nuevas consolas. Yeah. Espérame, deja, vuelvo a hacer eso. Tenemos que comprar otra vez todas las consolas. Te puedo invitar, amigo, a jugar. Sí, por favor. Antes de que continuemos, continúo con el aviso a la comunidad. Si alguien tiene una cuenta de Netflix, que haga favor de prestarme. Solo un fin de semana en lo que veo Hobbs Oscar segunda temporada. Se lo agradeceré mucho. Gracias. Ah, y antes de que se me olvide, hablando de... Ya me andaba brincando los saludos. Estamos haciendo la lista y me los estoy brincando, mira. Bueno, primero que nada, una muy grande felicitación a Edgar, que es su cumpleaños. Edgar, unas palabras por tu cumpleaños. Faltó el tío Joano que te cante las mañanitas, güey. ¿Quién? Conta, ayer la semana pasada las cantó. ¿Como Marilyn Monroe? Muchas gracias por las felicitaciones y los invitamos aquí a que pasen a Tacos de Ranchero. Aprovechando el comercial. Muy buenas. ¿Habrá descuento mencionando que es el cumpleaños de Edgar? Que lo escuchan en el Friki Podcast. Antes yo hacía promociones tuiteras, ¿te acuerdas? Sí. Nadie las hacía. Nadie me leía. Nadie te leía. Bueno, queremos mandar saludos a Olea, a Paleltuma, a Miquisito, a Omar Baeza, a Bam Man BWMX, espero que lo haya dicho bien, a Alexa Cheldonia, Holy Angel, al asesino serial, a Tor Hosagua y a toda su oficina, a Esme, a Carla, a Ana Grace, a Alfredo Lira, a De Monroy, Eric del Río Parker, Astarex, Seth Cosnar, Alejandro Vázquez, Oscar Barraza, Mauro Esteban de Chalala, es neta, así se llama, Alexander Blake y al Dayet. Además, también queremos mandarle un abrazo, como siempre, a Alfredo, a Israel y a Ricardo, que son traductores de Camite, Bruguera y Panini. Y también un abrazo especial a Manuel Lazos y a Mr. Scratch, que por ahí nos estuvieron haciendo recomendaciones del programa. Yo quiero mandarle un saludo a Roger Quelebra. Fíjate que él es un chavo de aquí que quiere venir, pero pues no ha podido. Pero aquí tiene las puertas abiertas, Roger. Lo intimidas. Ahora yo. Digo, como ya eres señor, entonces pues ya. No me estrese. Bueno, continuemos con las noticias. Cuarón y JJ Abrams, J.J. Abrams se unen. Hace tiempo ya en la Comic Con del 2013 se había anunciado un proyecto para una serie de televisión llamada Believe, sobre una chica con superpoderes. Bueno, el proyecto donde ambos participan como productores sigue adelante. El estelar recae en Johnny Siskoa, en el papel de Bo, una niña de 10 años cuyos poderes van desde levitar, telequinesis, ver el futuro, controlar la naturaleza, o sea, todo. Pero no puede controlarlos porque pues tiene 10 años, güey, no chinguen. Es una mutante apenas que se está aprendiendo a controlar los poderes. Sí, pues apenas va al baño sola. Para esto, Delroy Lindo coprotagoniza como su protector, como Jack McCollin, un prisionero en el pasillo condenados a muerte, que es enlistado para ayudarla. Y aquí tenemos una breve discrepancia de fechas. Yo la tenía en el calendario para el 16 de marzo, pero por ahí estuvieron diciendo que se estrenaba hoy. Hoy se estrenaba, hoy lunes. Estuve viendo en Warner que hoy se estrenaba. Yo creo que la adelantaron por... pues vienen arrastrando lo de los Oscars. Sí, pues obviamente traen ahí el impulso de... de Cuarón. Pero pues bueno, yo, entonces... él fue director del piloto. Cuarón, ¿eh? Sí, fue en esta la dirige, de... sí. Ajá, o sea, aparte de que funge como productor, fue director del piloto. No sé si vaya a dirigir más capítulos. Pues sí, habrá que ver. Entonces, pues, la serie se ve... se ve con cosas que ya habíamos visto. Sí, me suena de repente como a Touch. Y luego una mezcla con los... pues no sé, a ver cómo lo arman, ¿no? Entonces, vamos a darle un voto de confianza y vamos a calarla. ¿Acabará Abrams ahora sí la serie? Bueno, ¿pasarán las 6 temporadas? No, pero... que habíamos comentado que nunca termina... nunca termina 6 temporadas. Ajá. Pero, pues bueno... otra que ya viene es Bond, y de hecho estuvimos platicando de esa película la semana pasada. Los escritores de la nueva película comentaron que para esta trama puede regresar Quantum. Si se acuerdan, Quantum estuvo detrás de las dos primeras que hicieron con Daniel Craig. Entonces, pues habrá que ver, porque pues como que a muchos no les convenció, sobre todo por el mal sabor de boca que dejó en la de Quantum o Solas. Entonces, como que a ver. Sí, no es de los mejores villanos, pero a ver qué tal. Y pues y recordar que Bon, los otros me comentaban que si habían mexicanos en esa saga, fíjate, me hacían la pregunta. Y sí, estuvo casualmente los dos, Pedro Armendáriz, padre e hijo, salieron en la saga de Bon. Pedro Armendáriz fue, si mal no me equivoco, con una de Sean Connery. Y luego firmaron en México Licencia para Matar con Timothy Dalton. Y ahí sale Pedro Armendáriz Jr. entre muchos mexicanos. Por cierto, contra narcos, ¿no? ¿Ese es contra narcos? Fue en un país ficticio, pero sí tenía que ver. Que sale un jovencísimo Vinicio del Toro. ¡No manches! Pero joven, de hecho. Y el Cochiloco. También sale, se me fue el nombre del actor. El Chivo, el que sale en Amores Perros. El vagabundo, el que trae todos los perros al final, el Chivo, él también sale en una película de James Bond. Y el Cochiloco es el último, Joaquín Cosío fue el último, es el último actor mexicano que ha participado en la saga. O sea, México sí ha tenido presencia en las sagas de James Bond. Nada más era ahí, aproveché que tocaste el tema para yo también aprovechar ahí una pregunta que me hicieron el otro día. Y luego Carrie Fisher. Ay, ay, ay. Pues que ya se va a las Europas a filmar por 6 meses Star Wars. Y eso lo declaró ella. Así que esperemos que lo haya dicho mientras estuviera sobria. Lo que te iba a decir, no andaba drogada. No, entonces y pues bueno, por lo pronto no han salido de su representante a desmentirlo. Entonces a lo mejor sí es cierto. Entonces lo malo es que ya no sé si eso es bueno o es malo. Pero el hecho de que se vaya por 6 meses quiere decir que pues la participación de los viejitos pues va en serio. Ay, a mí me asusta eso. Sí, la neta, yo también. Prefiero, pero fíjate que aquí me pasa al revés que lo de Batman y Superman. Sí me gustaría saber, conocer todo lo que pasa, pero a la vez me da miedo de empaparme de rumores y al final no disfrute la película. Pues yo confío en J.J. Abrams, a ver qué. Bueno, y en un remake que parece que se está poniendo interesante, ya habíamos platicado de la nueva serie que se está preparando para Terminator. Bueno, pues al parecer la historia retomará los eventos que ya vimos en Terminator 1 y 2. Pero aquí viene el giro. Ahora serán vistos desde la perspectiva de un viajero en el tiempo. En esta ocasión algo no saldrá exactamente como lo vimos. Si lo ven así como que muy similar a lo que pasó en... Eso no fueron efectos de sonido. Eso no fueron efectos de sonidos, en verdad fue una ambulancia. Por cierto, coopere para la Cruz Roja, no sean codos. Ah, próximamente vamos a andar presentes. Sí, entonces, les decía, los eventos serán vistos a través de otra tercera persona por la cual estaremos pues viendo la serie, como los eventos de Back to the Future. Entonces, algo no va a salir exactamente como lo vimos en las dos primeras películas y de ahí se va a desarrollar mucho de la trama. Fíjate que a mí me hubiera gustado que continuaran con la trama de la última película, donde sale el de Batman, el otro, el que es Cyborg, el que es, ¿cómo se llamaba? El de Titanes. Ah, sí, ya sé quién dices, pero Edgar, ¿tú te acuerdas? Bueno, se me fue el nombre. Esos lapsos que de repente se me dan. O sea, esa trama se me hizo padre porque pues él fue así como el parteaguas donde unen a la máquina con el ser humano y como que haya empezado todo. Me hubiera gustado que continuara con esa trama. Y estaba buena porque pues la historia se basaba ya en el futuro, ¿no? Exacto, ándale. O sea, ya fue diferente a lo que siempre nos habían mostrado. Exacto, o sea, ya dejaron los viajes al pasado y todo. Ajá. Estaba padre, a mí me hubiera gustado que continuaran con eso. Sí, sí, hubiera estado padre. Pero a ver qué tal. Y luego nos vamos a nuestra famosa sección de los remakes que a nadie le importan. Y agárrense porque están preparando un reboot de... El Zorro. Sí, El Zorro. Y estará basada... estará basada en una novela del 2005 de Isabel Allende. No me pregunten cuál. Siguiendo más la trama del Zorro original, la de Anthony Hopkins, si recuerdan en la película original de Antonio Banderas. De hecho, la película original es de los... Bueno, 40, 50, pero bueno. Original para Toño Mou. Ah, bueno, sí. Sí. La onda es que va a traer un enfoque así más al estilo de Batman Begins. Ay, le va a pasar lo que el llanero solitario. Ya lo vi, diría Alan. Ya viajé a ese universo alterno y ya vi que le fue mal a la película. Sí, no, así como que... Pues por eso a nadie le importa. Ay, continuando con los datos. El Zorro 1 estuvo filmado en unas escenas aquí en Durango. ¿Te acuerdas? No sé si se acuerdan cuando llega Antonio Banderas ya personificado como el Zorro, que va a entrar a la cueva, que una cascada, es las cascadas del Palmito, del Saltito. Ya nada más digitalmente le pusieron arriba la mansión. ¡Órale! Es esa. Esa no me la sabía. Sí, ahí está padre. Luego se ven las tres cascadas que caen, pero pues ya no reconoce uno porque ya le ponen la mansión, pero está filmada aquí en Durango. Ahora lo voy a tener que ver, creo que está en Netflix. El comercial de Netflix. Me va a caer mi cheque, ya lo mencioné. Bueno, la semana pasada, el jueves para ser exactos, llegó el tráiler de Sin City, A Dame to Kill For. ¿Qué les pareció? No lo he visto. No me digas que no lo he visto, no tuve chance. No me digas que no lo publicaste, pero no lo vi. No, aquí Rolando estaría desgarrándose. Yo creo que él sí lo vio, pero sí. No, yo. Mira, lo único importante del tráiler es que sale Jessica Alba otra vez de teibolera. Fue lo que viste. Fue lo que vi que pusiste y dije, bueno, vale la pena. Sí, ya con eso ya valió la película, güey. Sí, ya. No, la verdad es que se ve bastante, bastante impresionante. El filme sigue mucho ese estilo noir que siguieron en la primera, pero obviamente más retocado, más refinado, se ve mejor. Y pues es la historia de Frank Miller, que ya conocemos, y pues es un must. Al final de cuentas sí vamos a ir a verla todos. Ah, y la vamos a comprar. Exactamente. Otro que también tuvimos trailer en la semana fue el de la nueva temporada de 24, donde con el trending topic de Jack is Back pudimos verlo de nueva cuenta en acción, pero ahora en Londres. 24 regresa a las pantallas este verano, así que mind the gap. Oye, ahorita que dices de 24, quiero aprovechar. Ya ves que pues lo interesante de esa serie es que pasa en tiempo real. Así, si pasan 5 minutos en la serie, son 5 minutos que pasan en tiempo real. Hay dos películas, no sé si se acuerdan, la de Contra el Reloj, Nick Time, de 1995, con Johnny Depp y Christopher Walken, que también pasa, es tiempo real, o sea, tiene una hora, 110 minutos que dura la película para resolver ahí un intento de asesinato. Y 88 minutos con este De Niro, me parece. ¿Es De Niro o Al Pacino? Al Pacino. Al Pacino. Creo que ahí no me acuerdo. Pero a lo que voy, se viene una nueva película con ese mismo tema de tiempo real, con Sacha Grey. Ay, y Alicia Montenegro. Open... O sea, Sacha Grey, tal vez lo recuerden por películas como Sucias y Perversas 1, Se la come toda 2. Pues son de ese tipo. Ella tenía ese tipo de películas, pero ya afortunadamente... ¿Tenía? Hace películas serias y es escritora y está muy bueno el libro. A las que les gustó Las sombras de 50 sombras de Christian Grey, lean la novela de Sacha Grey, les va a gustar más. Hay una película de Sacha Grey en Netflix también, por cierto, que se llama la The Gearfield Experience. Ah, ¿ya ves? Bueno, está a punto de estrenarse, yo creo, esa de Open Windows con Elijah Wood. Ella es una actriz y este cuate está obsesionado. Y pasa en tiempo real, pero lo que sí me es interesante es que está con la cámara web y con las cámaras del celular. O sea, no. La historia, pues, está. O sea, más interesante el manejo de cámaras, porque se supone que este chavo gana un premio para convivir con Sacha Grey. Al último le dicen que no, pero. ¡Lástima! Tiene que evitar que la maten y todo está con su computadora, con el celular, o sea, porque por ahí se comunica con el asesino y está en tiempo real. Me acuerdo ahorita que dices de 24 porque, pues, es lo interesante de esas películas, de esa serie y de estas películas. Otro tráiler que tuvimos también en la semana es el de Transformers 4, donde dejan ver muy claramente que los Autobots no son muy bienvenidos. Y claro, vimos borrones, explosiones, una chica corriendo, gritando, boobies y ya. De hecho, cuando empezó el tráiler, empieza con Mark Wahlberg. Y empieza bien y dije, ah, órale, porque pues Mark Wahlberg es muy buen actor. Y empieza sus diálogos y todo, y dices, ah, órale. Pero luego como a los 5 segundos ya cambian la escena y ya valió. Yo tengo que confesar, y creo que ya se los he dicho, que no he visto más que Transformer 1 y no la terminé de ver. No es una película que me guste. Sí, no, es... A ti sí, ¿verdad? Sale Megan Fox nada más. Ah, pues yo también nada más veo esas escenas, pero no he visto... Nunca las he terminado. La 3, ¿a ti te gustó? La 3 ni siquiera la he visto. La 1 no la terminé de ver. Y la 3 es la más rescatable, fíjate. Fíjate, yo la 1 no la terminé de ver. La 2 me aburrió, nada más cuando salió Megan Fox y ya. Y la última, de plano, no la quise ver. Esa sí, no. Mira, la 1 está... La 1 fue novedosa. Vamos a dejarlo de esa manera. Llamó la atención y todo el rollo. Y no estaba... Digamos que estaba... Bien, casi tirándole a Regulis. O sea, ahí. La 2 fue un desastre porque fue también el guión, se perdieron por completo. Y la 3 es lo que hubiera sido la 2, pero bien escrita. Pero la 3 yo creo que es la más lograda de todas. Entonces, pues bueno. Robot Chicken regresa con su segundo especial de DC. Hace algunas semanas estábamos comentando ya de esto, pero ahora sí ya tenemos el comunicado oficial y el título de este episodio se llamará Villanos en el Paraíso. Suena como telenovela de canal de TV Azteca. Sí, a ver, aquí esto se traba. Vuélvelo a decir, por favor. Ok, Villanos en el Paraíso. Como el título lo sugiere, ahora el episodio se centrará en los villanos, quienes serán los que lleven la narrativa, a contrario del primer episodio de DC, en donde eran visto a través de los ojos de la Liga de la Justicia y que le hacían bullying a Aquaman. ¿Cómo me reí con eso? Estuvo muy buena. Sí, la verdad es que y tengo que decirlo, los episodios de Robot Chicken de DC son mejor que los cómics de DC. Por mucho. O sea, deberían de ponerlos ellos a escribir los cómics de DC. Sería ahora a ver qué tal con los villanos. Sí, entonces a ver ahora que salga. Y en buenas noticias, Green Lantern de Animated Series, que trágicamente fue cancelada, y todavía estoy enojado por eso. Y es que fue una excelente, pero excelente serie animada, por fin saldrá en Blu-ray, con fecha este 18 de marzo. Habrá que ver cuándo llega a México. Lo más probable es que lo encontremos en los Mix-Up o en Liverpool. Chance en algún Sanborns. El set incluye los 26 episodios en HD, entonces está la serie completita. Yo tengo la primera parte de la primera temporada. Ya ven que ahora las caricaturas, las de series animadas, las dividen en partes. Y ya no encontré la segunda parte, ya no. Nomás no la encontré. Sí. Pero es muy buena la serie. Si no la han visto, es excelente. Y fue una lástima que la hubieran cancelado. Me pasó lo mismo, pero con la de Justin Dick. Ándale, pues de hecho, las cancelaron juntas. Sí. ¿Te acuerdas que las veíamos ahí antes de grabar el Freaky Podcast que nos juntábamos, que lo veíamos? Sí. Y yo tengo precisamente la primera temporada. Parte de la segunda y ya, hasta ahí me quedé, ya no conseguí las otras. Y estaban muy buenas esas series, esas dos. Las estaban haciendo muy, muy padres. No, era la Justin League, era Jóvenes Titanes. O de Young Justice. Young Titans, ay, no sé. Ya no me acuerdo si era Jóvenes Titanes o de Young Justice League. Pablo, ¿por qué te enfermas? Sí, fíjate. Eres el que nos sacas de aquí de apuros. Y bueno, en el tour de las lágrimas ajenas, ya vamos a poner una sección que se llama así, tenemos a Fantastic Four, porque sigue. Y ahora de nuevo cuenta es por parte de Michael B. Jordan, o sea, se... Ese cuate ya... El antorcha humana, el carboncillo humano. El carboncito humano, quemado. El carboncito humano. Sigue declarando sobre su papel y simplemente comenta que él es fan de los cómics, que es un actor y que no se puede hacer felices a todo el mundo, que la gente básicamente no le gustan los cambios, pero que él hará su mejor esfuerzo y... Exactamente. O sea, ya se está defendiendo porque cada vez que va a algún sitio... Por lo que sea, de lo que sea, lo primero que le preguntan es lo de la reacción del todo mundo en contra de él. Esto ya suena proyecto muerto antes de siquiera lo empiecen. Sí, no. Yo todavía estoy esperando que alguien salga y diga, ¡Bazinga! Sí. Bueno, ya no sé ni qué esperar. Sí, no. Ahora, en otra de las que tuvimos esta semana fue de Amazing Spider-Man, que increíblemente, y aunque no lo crean, sigue saliendo spots de televisión y featurettes. Pero aquí lo importante es que Mark Webb hace un comentario sobre el personaje de Rhino, y es que al parecer solo aparecerá por 4 minutos en el filme. Es decir, solo habrá una escena de pelea, y se ve insinuada en el tráiler. Yo creo que son buenas noticias, porque ya nadie quiere otro Spider-Man 3 donde tengamos a un montón de villanos ahí y de todos no se haga ni uno. Sí, o sea, no sé, la verdad iba a decir algo, pero esas películas sí me llaman mucho la atención, pero ya ver tanto tráiler, ya no sé qué pensar de la película. Sí, básicamente ya. Cada tercer día sale algo, sí. O sea, ya chole. Y luego de ahí nos vamos a la serie de televisión, con Constantine, que anuncia nuevas inclusiones a su casting, y son Lucy Griffiths de True Blood, como la protagonista femenina Liv, Harold Perrineau de Lost como Manny, o sea, para que lo ubiquen es el negro, y Charles Halford de True Detective como Chaz. Si lo recuerdan, era el papel de Lia Begood en la película. Otra serie que ya tenemos aquí, pues es la de The Flash, y con la novedad de que ya comenzaron las filmaciones en Vancouver este domingo pasado. Como lo habíamos estado comentando en episodios previos, se juntaron los dos Flash. Hay una escena en el set donde salen precisamente Grant Gustin y John Weasley. Posaron para fotos en el set, y como dato curioso, Grant vestía ropa roja. Traía una sudadera roja. Ah. Sí, como que... Ok. Está bien, fíjate, ese detalle está padre. Sí, se le están tomando... Está como el de Smallville cuando sale los dos duques de Hazard en un capítulo. Ándale. Que llega el amigo de Jonathan Kent y... Sí, de papá Kent. ¿Qué carro era? ¿Charger? No... Bueno, sí me acuerdo ese episodio. En un Generalee azul... Fue muy estuvo bueno, muy bueno eso. Sí, esos detallillos son así como que para chivos. Todos los que somos frikis sí nos llaman la atención, sí nos gustan. Salió Lou Ferrigno en la de Incredible Hulk. Que sale Lou Ferrigno precisamente como guardia de seguridad de la universidad, ¿cierto? Sí. Y también salieron ya algunos beats de escenas que ya están filmando, de un carro que se volca y explosiones y la madre. Y digo, bueno, pues ya la serie ya está... caminando. Lo único que no me gustó de esa serie fue una noticia que dabas hace unas semanas, que no va a tener relación con The Arrow. ¿No va a tener qué? Relación con The Arrow. No, sí. ¿Ah, sí? Sí, están en el mismo universo. Entonces yo fui el que entendí mal. Sí, sí, sí, están en el mismo universo, están relacionados. De hecho, pues Barry sale de Arrow. Sí, cierto. Sí, de ahí sale. Razón. Y bueno, nos vamos a The Arrow. Pues ya estamos cerca del final de la segunda temporada. Voy dando pie a que hable Jorge. Sí, no, nos coordinamos tremendo. Pues se nota que hay guión. Sí, se nota que hay guión, ¿verdad? Nomás Pablo es el único que lo sigue. Pues ya estamos cerca del fin de la segunda temporada. Se sale de guión y cuando nos queremos meter nomás voltea a vernos. Sí, y continúa con lo suyo. Bueno, pues ya se dio a conocer el título del episodio número 20 y es Seeing Red. Seeing Red, o sea, viendo rojo. ¿Será que por fin veremos a Roy convertirse en Red Arrow? O sea, está armando su galería de villanos, sí, y de personajes bastante interesante, ¿eh? Y aunque tendremos una pausa de 2 semanas en la serie regresa este 19 de marzo. El episodio con el que se regresa es de la presentación del Suicide Squad, que ya habíamos comentado sobre ellos y de quienes lo conformarán. Pero la sorpresa que se da esta semana es que se deja ver a alguien en el promo que tiene toda la finta de ser Harley Quinn. Bueno, tengo ese efecto, perdón. Pero será como, ¿saldrá en su papel de Harley Quinn o de psiquiatra? No, sale como inmate. ¿Eh? Sale como prisionera de, o sea, sí sale. Sí, esto suena, se ve, vamos a ver. A ver qué tal. En la de Gotham, pues continuamos con las noticias de su casting. Y en este caso tenemos que ya se incluyeron a los actores que interpretarán a Bruce Wayne y a Selina Kyle. Al primero lo interpretará David Mazouz, es el chico de la serie de Touch. Y a la pequeña gata tendremos en su lugar a una actriz nueva de nombre Cameron Bicondova. No. Esa es la serie que no va a tener relación con ninguno de los universos. Exactamente. Es donde está mi confusión. Sí, tienes razón, perdón. Además tenemos el nombre de otro villano, o el villano de la serie, que será el mafioso Drew Powell. Mentiras. Es el actor Drew Powell. Corazón, todos nos volteamos a ver, ya sé quién es. Sí, cambié de hoja. Me equivoqué. Es el actor Drew Powell que va a interpretar al jefe criminal segundo al mando llamado Butch Gilsean. Él no existe en el universo de DC, lo van a crear precisamente para la serie. Yo creo que lo van a matar. Pues sí. Sí, no, ya. Y luego, la película que Tony Iron está esperando aquí con ansias es la de Batman contra Superman. No, estás lento, perdón. Bueno, pues las filmaciones ya comenzaron. Por fin. Zack Snyder comenzó a filmar ya en Michigan, así que por fin comenzaremos a tener noticias, ahora sí, reales sobre lo que están haciendo en el filme. No voy a comentar nada sobre eso. Bueno, y en cumpleaños, no nomás Edgar cumpleaños hoy, ¿no? Felicidades, ahorita te doy tu regalote. Una noche de hotel nuevamente. Nos han preguntado a la cuenta del Freaky Podcast, ¿qué pasó? No pasó nada. Estábamos viendo unas películas nada más. Vimos Spartacus. Bueno, pues la Casa de las Ideas cumple 75 años. Y para celebrarlo sacaron esta semana un tráiler conmemorativo con imágenes que van desde su Marvel Comics 1 hasta al Marvel Now. Entonces van a estar sacando muchos eventos relativos a su 75 aniversario y habrá que estar ahí al pendiente. Que para ser sinceros, estuvo mejor el de Superman. Es que el video de Superman era de Superman. Este es así como que introductorio de lo que viene. Pero bueno, para ser el primero así, no me gustó, no me atrapó. Y luego ya salió de hecho el primer, pues ahora sí que... producto pues del 75 aniversario, que es una nueva serie de documentales que se llama Marvel's Tales to Astonish. Van a ser una serie de documental de episodios de 13 minutos de duración, donde se irán centrando en sus más famosas historias. En este primero tendremos a Mark Millar y a Steve McNiven con Civil War, y será dirigido por Eric Drat, quien ganara un Emmy en el 2008 por su documental de boxeo para HBO, Assault in the Ring. O sea que está bien hecho. Y tendremos entrevistas con Joss Whedon, Clark Gregg, Brian Michael Bendis y desde luego con el generalísimo y otros más. Por ahí el tráiler lo posteamos en la página de Facebook y en Twitter. Ajá. Está padre, se ve interesante, se ve chido. Ese sí. ¿Sabes cuál? Ahorita me acordé de esa, ojalá y se acuerden de la serie. ¿Te acuerdas de la serie donde salían los de Avengers? Pero su boca era, sobreponían una boca humana en el dibujo para que hablara. Sí, tengo la idea. Era de eso, y luego después salieron otra donde eran la animación de los cómics que no se movían, o sea, corrían así fijos, así el Iron Man y Capitán América, y creo que era la Viuda Negra también los que salían en eso, o Thor. Pero estaban padres esas animaciones, a lo mejor Toño ni se acuerda o no, nunca. No, ni me suenan. No. Eran setenteras, eran de 60. Sí, yo me acuerdo de una de ese 70, tipo 80. Con este Johnny Quest. Ándale, de ese tipo. Sí, de que hacían pero eso. Era padre porque la animación eran los dibujos del cómic. Como ahora salen algunos, ya ves que hay unas animaciones donde, me acuerdo la de Logan, la de Origen. Sí. Orígenes, donde salía el cómic con un poco de movimiento para verse como un documental, un video. Pero eso era el dibujo del cómic como así fijo y nomás se movía así. Y estaba padre. A ver si vienen en esos reportajes esas caricaturas. A ver si se ojalá y salgan. Sí, estaría chido recordar eso. Y bueno, pues el documental todavía no tiene fecha de estreno, pero pues ahí... Digo, son 13 minutos. Igual lo sueltan en YouTube en una de esas. Y luego, en Agents of S.H.I.E.L.D., como no es ya de extrañar, la serie sigue hundiéndose. Resulta que en el episodio que tuvieron de regreso la semana pasada... tuvo el rating más bajo hasta ahora, con solo 1.7 en el grupo de 18 a 49 años. Uy. Es una caída del 23%. Y fíjate que me gustó ese último capítulo. ¿Cuál fue? Ah, ¿cuál viste? Tanto me gustó que no me acuerdo, fíjate. No me acuerdo. Pero sí, lo vi, se me hizo bueno. No me acuerdo. ¿Era el de Thor? No. No, porque el que viene es el de Sif. Ajá. Entonces, bueno, creo que era un asgardiano. No me acuerdo. Ah, ya sé cuál dices tú, el de los, uno como de unos palos que se sostenía como una lanza. Ándale. Sí, ese está decente. No sé si es el que regresaron, pero es el último que vi y se me hizo padre. Sí, ya lo ubiqué. Pues, esa serie de verdad ya déjenla morir, o sea, no se puede ganar todo y creo que... No, hombre. Pues no, marchó. Y bueno, señores, tenemos un mega spoiler, así que si no quieren saber... Bueno, de hecho no se los voy a spoilerear tanto, nomás les voy a dar pistas. Ya se dio a conocer lo que puede ser la escena de medios créditos y poscréditos de Capitán América. En una... Perdón. En la primera, veremos a dos gemelos en una celda. No diré más. Y en la segunda, cierto personaje, al visitar una exhibición, se da cuenta de quién es en realidad... Ese sí no entendí. Hasta ahí diré. A ver. ¿Quién pierde la memoria, amigo? ¿El Capitán América? No. ¿Bucky? Yeah. Ya no diré más. Para no spoilerearles. El soldado de invierno. ¿Quiénes son los gemelos? Ah, no te voy a decir. Sí, no los vivan con el suspenso. Esa sí te voy a... Ahorita te lo digo fuera del aire. Sí, fuera del aire te la digo. Sí. Y bueno, ahí nos vamos con Age of Ultron. Ya la semana pasada habíamos comentado sobre el anuncio del embarazo de Scarlett Johansson. Historias tristes. Sí. Todos estamos tristes. Bueno, pues la pregunta que surgió inmediatamente después del shock, además de quién fue el desgraciado, fue la de cómo se afectarían las grabaciones del filme. Bueno, pues obviamente tuvieron que reestructurar el calendario y al parecer todas las escenas donde ella estaba involucrada se adelantaron. Obviamente, pues no quieren que salga el chícharo, ¿verdad? Y se comenzarán en cuanto termine de hacer la promoción para The Winter Soldier. Otra nota pequeña que se dio fue la inclusión... Perdón, antes que te interrumpa, me quedé pensando... Sigues traumado. De Nick Fury es el personaje que más ha salido en películas de Marvel, ¿no? Sí. Y el agente, y Greg Olson. Ah, bueno, sí. Uh-huh. Sí, cierto. Pero de los superhéroes, del panteón de los Vengadores, yo creo que sí es la que más películas ha salido, ¿no? Sí, ya. Ya con. Sí. Afortunadamente, que en Iron Man 2 se avienta una mística. Muy bueno. Yo cuando le dije, mira, se la enseñó el místico. Ahora llamado Sin Cara. Ok. Y bueno, otra nota pequeña que se dio fue la inclusión de una actriz coreana en el elenco, del nombre Kim Soo-hyung. Salud. Exactamente. Cuyo papel no se ha dado a conocer y no quieren soltarlo, que porque el puro nombre del personaje sería un spoiler. Ándale, me quedé pensando quién podrá ser así coreana. Sí, para que digan que el puro nombre es un spoiler. Marico es la chica. Ah, no, ¿verdad? No. Me quedé pensando, ¿y si será Madame Hydra? Pero oriental. Ah, pues llegaron al Johnny Storm negro, güey. Pero no cuenta, es Fox. No. Ese es Fox, ese no cuenta, ¿verdad? Sí, no. Es Marvel. Pues, ¿quién pudiera ser? No sé, me quedé pensando quién podrá ser un personaje así, que puro nombre. ¿No? Pues sí, Madame Hydra. Pues quién sabe, a ver, aquí va. Aunque te estés muriendo, desgraciado, ponte a investigar en tus neuronas a ver quién pudiera ser y tuitealo. Bueno, pues los Defenders Are Coming. Esta semana se dieron a conocer más detalles sobre la producción de las series que Marvel está preparando para Netflix. El proyecto tiene un presupuesto de $200 millones para producir los 60 episodios de los que costarán las series de Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones. Y estos se integrarán al final en una serie llamada, obviamente, The Defenders. La neta, me late mucho eso. Digo, de todas ellas, ¿cuál te llama más la atención? Ah, lógico, Daredevil. Daredevil y luego Iron Fist, quién sabe cómo lo van a tomar, güey. No sé, es que el personaje fue bueno en los 70s cuando fue el auge del Kung Fu. Uh-huh. Incluso salió este, ¿cómo se llama? Ah, se fue el nombre, el Bruce Lee de Marvel. Chaun Lee, no. Ah, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Sí, tenía un nombre así, Kung Fu también. Que era hijo de Fu Manchu. No, no es broma, sí, era su padre, era Fu Manchu. El personaje de la literatura, el de los bigotes así, que te decían, mira, tú tienes bigotes de Fu Manchu. Él era el padre de ese personaje, sí. No me acuerdo cómo se llama. Y te digo, de Iron Fist. Pues lo han de poner, yo creo, un experto en artes marciales. No sé. Sí, no, no. Es el único que no me explico. Pero son, todos son muy buenos personajes. No sé cómo lo vayan a hacer también. Sí, no, estos son muy chidos personajes todos. Entonces, yo creo que de aquí el que menos conozco realmente, o el que menos, pues es Jessica Jones. Yo la conocí ahora que salió en The Avengers. Y cuando estuvieron sacando los de Max aquí en México, pues pinta bien. O sea, ¿ella qué hace? Era detective. Nomás. Era detective privado y luego pues tiene super fuerza y vuela. Ah, la llegó. Bueno. Pero bueno, en la serie de los cómics se embaraza y ya deja la vida heroica. Como Scarlet. Pero en Max esa serie estaba padre. Como Scarlet. Sí. Estaba padre. Mira, no está ni este Joano ni Pablo. No sé si los llegaste a ver las de Punisher Max y todo eso. Fíjate que ahí yo venía nunca leí Punisher Max. Ahí venía una de esta Jessica Jones y era así dura la historia, ¿eh? Ahí... ¿Sí le entraba? Sí, sí, sí, le entraba y ahí tuvo sus que veres con Luke Cage y se veía que era... Con el negro. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, In Memoriam. ¡Ahora nadie se murió! Gracias, Odín. Sí, gracias, Odín. Ahora nadie se murió. O al menos que nos importe. Los cumpleañeros. El martes el esposo y productor director de toda la serie de Resident Evil, Paul W.S. Anderson, cumplió años. El miércoles un viajero en el tiempo, o Cylon, como quieran verlo, Dean Stockwell, cumplió 78. ¿El quién es? Dean Stockwell, viajeros. Ajá. En el tiempo. ¿Al? Sí, sí, sí, sí. Ah, no me acordaba. Era, esa serie era muy buena. Sí, yo sabía que le iban ustedes a reconocer más por Viajeros en el Tiempo que por Battlestar Galactica. Sí, no, de hecho... Sí, ya. Y bueno, el joven Anakin, Jake Lloyd, que nunca volvió a hacer nada en su vida artística más que salir a convenciones y firmar autógrafos. ¿Pero cuál es? ¿El niño? El niño. Ah, ok. Sí, Jake Lloyd, que de niño ya no tiene nada. Porque el otro también nada más hizo Jumpers y ya no... De veras, no salió de nada. Chale. No me acuerdo que haya salido en otro más que en Jumpers. Que no, ¿cómo se llama? La película Wake, creo. Que lo van a operar del corazón y... Ah, neta. Sí. Fíjate, no sabía. Otro que cumplió años fue el mismísimo Walter White, Bryan Cranston, y la muy guapa Rachel Weisz. Y otra guapa que cumple años es Olivia Wilde el día de hoy. Oh, ah, sí. Que también está embarazada. También. Sí. Sí, asistió a los Oscars ya con premio. Ya traía premio. Fue a la misma fiesta. Y bueno, otra que serie que, por ejemplo, yo sé que a Rolando, que nos está escuchando, se va así como que medio orgasmear cuando escuche esto, es que viene ya la nueva serie que Netflix, en asociación con Miramax, va a sacar, que se llama From Dust Until Dawn. ¿Y de qué tratará? ¿Te acuerdas de la película? Sí, sí, sí. ¿Es eso? Sí. ¿De eso? Ay, también lo iba a ver. Hoy vi, no sé, Jorge, si tengas en tus noticias, una serie del mariachi. Ah, no. Sí, hoy vi un tráiler así de que... Pues se me hizo así medio... ¿Qué película es esa? Ya la he visto. Y no, es una serie del mariachi. Válgame. No, ni pero cuenta. No sé si tenga que ver Robert Rodríguez en esa serie del mariachi. En esta sí. Fíjate que aquí lo raro para hacer Netflix es que los episodios van a estar disponibles en América Latina una vez por semana después del 19 de marzo. O sea, no van a sacar la serie completa como normalmente Netflix lo hace. Aquí no. Lo van a estar sacando uno por semana después de que se estrene en Estados Unidos. Ah, pues a lo mejor por eso, ¿no? Sí, pero está raro, digo, no. Y 4 de los 10 episodios que costará la serie son dirigidos por Robert Rodríguez. Ah, ok, qué bien. O sea, mantiene. Sí, mantiene. A ver si investigamos la del mariachi que te digo, a ver si también tiene que ver Robert Rodríguez en esa. Ya está. Por cierto, ya se estrenó en Estados Unidos The Clone Wars, The Lost Episodes, pero no han soltado fechas para México. Ah. Sí, no, yo también estoy pendiente. Toño, pues acá, Toño no. es el... Sí, porque la serie es muy buena y por lo que se ve en los trailers se ve que las historias que manejan en ese en esos episodios van a estar muy bien. Sí, pero pues no han soltado fecha. Y de los estrenos de Netflix de la semana, pues viene la de Contraband con precisamente Mark Wahlberg, la de Halo Forward Unto Dawn, que está muy padre, de Master Chief, y este yo sé que le va a encantar a Antonio. Xanadu. ¿Te acuerdas de esa serie de Olivia Newton-John? La película. ¿La de Vaselina? No, ella sí, pero la película de Xanadu. De hecho, con esa se hizo famosa. Ándale, no, ahora sí no. No, puede ser que no la hayas visto. No. Bueno, sí. Hasta yo la vi. Hasta bien. Porque tu mamá te obligó, Toño, pero yo no me acuerdo. Otra que se estrena es la de Pathology, con este chavo de Heroes. Es un thriller psicológico, está bastante recomendable. Y por cierto, Fede Ratas, la semana pasada dije que se estrenaba Hulk, la de Eric Bana, y no, mi error, era la de Edward Norton. Ah, bueno. Sí, sí. Cualquiera de las dos, ¿eh? La de Edward Norton. Sí, me la aventé. Eric Bana, no, esa no existe. No. Que yo. Y nos vamos al box office de la semana. Bueno, esta semana se estrenó en primer lugar la de 300, Nacimiento de un Imperio. Si la vieron, no digan que no les advertimos. No, no se crean, igual a alguno de ustedes sí le gusta. Entonces, si le gustó, pues ahí escríbanos y coméntenos, platíquenos por qué les gustó. O a Trance, un saludo a mi amigo Sergio, a Trance, a ver si él nos dice si le gustó o no. Sí. Y otra que se estrenó, bueno, es su segunda semana, es Las Aventuras de Peabody and Sherman. Y déjenme decirles que yo la fui a ver este fin de semana con las niñas. ¿Cómo me reí? Bueno, lloré de la risa, literalmente lloré de la risa. Le pateé el trasero a la de Lego. O sea, es buenísima la película, pero muy, muy, muy, muy buena. Luego, en tercer lugar se estrenó la de 12 años, Esclavo, que Tony ya fue a ver el fin de semana. Fui a verla el fin de semana y no sé, no me gustó. No me gustó. No, es que no te gustan los negros, es por eso. No, o sea, la historia muy predecible. Sale ahí Brad Pitt en un papel muy pequeño, pero es termina siendo el héroe de la película. Ah, no me gustó. La verdad, si hubiera ganado otra película el Oscar, hubiera sido mejor. Válgame. En cuarto lugar cayó la de Cásese Quien Pueda. ¿Se acuerda que estuvo en primer lugar, y ya la botaron a la fregada? Era predecible. Robocop sigue ahí, está en quinto lugar. Y Pompeya sigue estando atascada en el sexto lugar. Fashion Models en el séptimo. Y una que se estrenó que se llama Línea de Fuego, con este actor, el de El Transporter. ¿Cómo se llama? El del transportador, ¿cómo se llama? Ah, Jason Statham. Ese mero. Se estrenó en octavo lugar, lo cual no augura que le vaya bien. Nada bien. Gravedad subió. La semana pasada se estrenó en el décimo lugar y ahora subió al noveno. Y la que cayó al décimo lugar es la de Lego. Pues así ya. Ya va de salida. Y ya. Y esta semana no hay noticias de cómics porque Akiva se nos está muriendo. Y el tío Joano anda de viaje. Y el tío Joano anda de viaje también. Y videojuegos, pues, ¿qué onda, Toño? ¿Cómo andas? Sí, ¿hiciste tu tarea? Hacer la tarea. Estás ocupado. Y bueno, este fin de semana, pues no se celebró, porque no se celebra, se conmemora el Día de la Mujer. Y no es una fecha para que festejen las mujeres y ¡ay, por el gusto de ser mujeres! Y mariconerías de esas que anduvieron sacando y muchos sacan. No se trata de eso. Es una conmemoración, de hecho, de un día muy trágico en la historia en Estados Unidos, donde, pues, no me acuerdo cuántas fueron, cuánto era el número de personas, eran trabajadoras de una fábrica que murieron precisamente por las malas condiciones laborales a las cuales se encontraban, y de ahí se toma como un acto de protesta exigiendo igualdad laboral. Se conmemora, para esas fechas estaban exigiendo las mujeres trabajadoras en maquilas, en fábricas, igualdad en, bueno, si no igualdad, al menos mejores condiciones de salario, horas de trabajo, y estas mujeres que mencionas fallecen porque sus patrones, los dueños de la fábrica, las encierran para que no salieran a protestar y mueren en un incendio. Entonces, es por eso que la ONU declara el 8 de marzo como Día el Internacional Día de la mujer. Entonces no es para que anden así con mariconerías de ¡ay, las mujeres! Y que nosotros, con feminismo malentendido. No. Sí, es malentendido. Entonces, si ustedes felicitaron a las mujeres por ser ya su mujer, ya tienen tacha. Pero lo importante aquí es el valor que precisamente tienen de igualdad, bien entendido. Así es. Digo, pues, tienen los mismos derechos igual que un hombre y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, y en el mundo friki pues estamos llenos de mujeres. Afortunadamente. Y estas mujeres pues caen en una de dos categorías. O son villanas o son heroínas. Y algunas de ellas no sabemos. Entonces, en este episodio vamos a estar platicando de algunas de ellas, de cine, de videojuegos y de cómics, que pues pueden caer en cualquiera de esas tres categorías. Entonces aquí vamos a sacar algunas. ¿Quién quiere empezar? Yo quiero empezar con una viejita pero bonita. Con una película, un personaje, vamos a hablar. Bueno, yo voy a hablar de personajes más que de la actriz, porque en realidad es el personaje el que nos llama. No sé si se acuerdan de una película de 1968, Barbarella. No, Toño, tú búscala y te va a gustar porque la escena era inicial era como cine, sci-fi, porno, sí, extraño. La escena inicial es clásica, donde está esta Jane Fonda, ¿no? Jane Fonda, exactamente, haciendo un striptease en gravedad, a gravedad cero. ¿Qué más quieres? Sí, oh. O sea, vela. Y aparte la película es... ¿Quién fue Kate Upton la que salió en un video que pusimos la otra vez en una de las cuentas? Haciendo un video en gravedad cero en un avión. Haz de cuenta. Vela, esa te va a gustar. Es de 1968. La historia, mira, para que te des una idea, Toño, de qué trata. Es una especie de esta mujer, Barbarella, de policía espacial. Es enviada a un planeta a buscar un científico llamado Duran Duran. Otro dato, de aquí sale el grupo llamado Duran Duran, el grupo inglés, de aquí toma el nombre. Pero él ya va a buscar un arma, no me acuerdo si era un rayo, era un arma que podía destruir la Tierra. Pero ella se encuentra con un cavernícola, es atacada por un grupo de muñecas caníbales, es semi-violada por una hermosa lesbiana. Se enamora de un ángel caído y al final hay una escena donde le introducen a una máquina del placer. Donde la van a torturar teniendo orgasmos. Eso es genial. Pero esta mujer destruye la máquina, o sea, imagínate. Te va a gustar, Toño, vela. Tú que estás en esa edad, te va a gustar. Yo sí quise empezar con Barbarella. Fue la primera. De hecho, pueden buscar en YouTube, hay muchos clips de Barbarella. Sí. Que para hacer, ya fuera de bromas, están queriendo hacer ya desde hace tiempo un remake. Innecesario totalmente. Porque ya, bueno, en esa época el humor era hasta simple, simplón. Pero ahora yo creo que ya no pegaría. Era sassy, era así como que tenía su estilo. O sea, sí, tenía un detalle. Ahora pues ya lo vas a ver así como que... De hecho, ahorita te vuelve a dar risa cuando lo ves porque dices, ¡no manches! O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, pero sí quise iniciar con ella. Fue bueno, así como la primera heroína o primera mujer que dije que se vino en la cabeza. Yo tengo una, Sarah Connors. ¿También? Sarah Connors empieza como una mujer adulta. ¿Qué? No, pues ya era una joven mujer, trabajaba como miles de mujeres se pueden encontrar en un restaurante y de repente resulta que se la quieren echar al plato porque va a ser mamá del que va a ser el líder de la humanidad. El Salvador. Pero no obstante con eso, ella no solamente se queda en su papel de mujer víctima, sino que al contrario se convierte en toda una badass. Fíjate que ese personaje yo también lo tenía en mi lista, pero la transformación que tiene de una película a otra, donde empieza como dices, así inocente, que no sabe ni qué onda, y ya en la otra donde la ves hasta con unos músculos, yo creo que mejores acá que los de Schwarzenegger en esa época. Y cómo cría a su hijo, o sea, ella, tú vas a ser el Salvador, le enseña. Hay una escena, ¿no?, donde dice este cuate, el hijo, se me fue el nombre, John Connor. Donde dice, le dice al T-800 de que, ¿tú cómo sabes tanto? No, pues es que mi mamá se juntó con algunos hombres para que me enseñaran unos a disparar, otros a hacer bombas, o sea. O sea, me hace interesante ese personaje. Sí, la verdad es un personaje muy complejo. En la primera Terminator, para el final de la película, te da el guiño hacia dónde va el personaje cuando Kyle es herido. Y que ella va y lo rescata y que le dice, levántate, soldado, y muévete y todo lo rollo. Y Kyle es como reacciona. ya empieza a darte el giro para hacia dónde va su personaje. Y la verdad es que es un muy, muy buen personaje. Toñito. Bueno, siguiendo con las heroínas, ¿quién no se olvida de Ripley, de la saga de Aliens? La verdad es un también a mí es uno de los mejores personajes entre las mujeres. Digo, porque te la muestran así como, bueno, si recuerdan en Aliens el Regreso, pues es una madre cariñosa, ¿no? Pero también, o sea, enfrentarse a la reina así de frente o en Alien la Resurrección, pues ya te la muestran como un personaje ya un poco más duro, ya totalmente diferente. Pero pues la verdad sí es uno de los mejores personajes entre las mujeres en las películas. Así es. Ripley toca uno de los temas clásicos de la literatura, que es el volver a casa. Y desgraciadamente nunca puede regresar a casa. Ripley nunca regresa a la Tierra. No. En toda la saga jamás regresó a la Tierra. Lo más cerca que estuvo de la Tierra fue en Aliens 2 y estuvo en una estación espacial de hospital. Y hasta ahí se quedó. Edgar, Supergirl. Ah, ok. Había otra que a lo mejor, Toño, tú me ayudas más en esa. Quiero mencionar la Lara Croft de los videojuegos. Yo creo que fue el primer personaje de un videojuego que nos atrapó a todos. Uh-huh. A todos fue así de que todos nos enamoramos de Lara Croft. Todos la jugamos en su momento en la computadora, en las consolas que salieron. Y sí, eso fue. De ahí ya salieron muchas imitaciones, muchos personajes imitándola, pero yo creo que fue la primera en la era moderna de los videojuegos, si no me equivoco, en todos los videojuegos que nos atrapó ahí. Sí, la verdad fue uno de los más importantes porque de hecho hasta resaltó, más bien llevó a buenos niveles a la plataforma PlayStation, porque pues es propiedad de ellos. Y pues sí, la verdad, hasta las historias son muy buenas. Lo que sí no, las películas como que... Cuidado con lo que dices. Es Angelina Jolie, cuidado con lo pues que dices. Pues es Angelina Jolie, pero las películas están pasables, pero no. Quédense mejor con el videojuego. Las películas, güey, no fregues. ¿Vale? Las películas sí están muy malas, güey. Sí, es Angelina Jolie, no. Pero el videojuego era sí, cuando sí se veía bien Angelina Jolie. Yo tengo todavía ese póster donde sale con un traje plateado. Que ya no lo voy a tener, amor, ¿eh? Ya lo voy a quitar. Lo juro. Ahorita que llegue lo quito, amor. Cuando llegues a la casa no voy a estar. Deja de ser changuitos. Lo que me hace uno de William Levy. Jovenazo. Ok. Otro personaje. Harley Quinn. Harley Quinn, la eterna enamorada psicópata del Joker, que empezó siendo su doctora. Sí, oye, ese origen está bien bueno. Y curiosamente, el personaje de Harley Quinn pues origina precisamente en la serie animada. Pero fue tanta su aceptación que pues de ahí se pasó. Así es, llega el cómic, al mundo de los cómics. Bueno, algo se me viene a la mente pues es Gatúbela, ¿verdad? Pero quisiera mencionar especialmente a la Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Para mí es la mejor Gatúbela de todas, la verdad. Y eso que cuando Toño salió esa película, Toño ni había nacido. No, sí, yo creo que tenía como unos 6 años. Sí. Pero sí, lo Michelle impresionó. Pfeiffer. Michelle Pfeiffer fue considerada en su momento, la mujer perfecta. Anatómicamente hablando, hicieron muchos estudios y era considerada la mujer perfecta. Cuando sale Michelle Pfeiffer en Scarface, en Batman y creo que en Buenos Muchachos en esa época, era Buenos Muchachos o Casino, no recuerdo bien, pero en esa época era cuando la consideraron la mujer perfecta. Si mal no recuerdo, creo que ella la estaban considerando originalmente para el papel de Clarice Sterling en Silencio de los Inocentes. Sí, fue una de las candidatas, pero se le hizo muy complejo. A ver, otra. Mira, precisamente aquí la tenía, Toño. Sí, pues no ahí la tenía, la identidad, ahí la tenía. Otra, ¿qué ibas a decir, perdón? No, tú. Hay toca. Una que a lo mejor no les va a sonar mucho. La película, de hecho, es viejita, es de 1973. Se llama Sex and Fury. Es japonesa, pero esta es donde Quentin Tarantino se basó para hacer Kill Bill. El personaje es una chava, es una delincuente que busca su venganza contra los yakuzas. Pero es una... No. Tienen que verla, se los recomiendo. Es un cine puramente erótico y de acción. De hecho, hay una escena cónica. ¿Se acuerdan cuando llega esta la novia en Kill Bill y pelea contra los 8 maníacos? Pues esa escena es de esta película, pero ella, esta la persona, la protagonista, lucha desnuda contra los yakuzas. O sea, las está bañando y llegan así todos los, pues para comparar los 88 maníacos, y llegan y ataca. Está muy buena esa, yo sí quise incluirla. Es muy, muy poco conocida tal vez aquí en el país, porque es de 1973, pero si tienen oportunidad de verla, se lo recomiendo. Esta, de hecho, mismo Tarantino ha dicho que fue de las que le inspiraron a hacer una de tantas inspiraciones para Kill Bill. Es que, haciendo un poco de trivia, en Kill Bill, el Tarantino llegó a decir en su momento que daba $1,000,000 al que descubriera todas las influencias que tuvo para esa película. Porque ya ves que los personajes están tomados de la Sociedad Serpiente del Capitán América, los nombres de los personajes de los muchachos, o sea. Pero bueno, ya me desvié. Esa película sí se la recomiendo. Y en estos momentos que Rolando nos está escuchando, se ha de meter a internet en la oficina a buscar el corto. Y no, está bien buena. Yo la vi en su momento, me acuerdo. La vi en un beta, en una película beta. Y se me quedó tan grabada que ya después, con los años y con la tecnología, la busqué y la volví a ver. Y sí, es una joyita esa película. Sex and Fury, de 1973. Bueno, ¿y cómo dejar fuera de esto a Candy? Candy. Ella no es heroína, es una villana. No, fíjate que Annie. Yo siempre he dicho que Annie estaba enamorada de Candy, por eso le espantaba a los galanes. Le espantaba a los galanes. Sí. Pero Candy era bien bitch. Sí, también. Y arrastrada. Y coqueta. Y Willa. Lo has dicho bien, Edgar, Willa. Exactamente. Y y yo creo que ese personaje, ya fuera de bromas, es de esos personajes que existen, que todos los conocemos, pero que poco sabemos bien su historia. O sea, todos lo ubicamos, todos sabemos perfectamente quién es este rollo, pero por ejemplo, si te preguntan, ¿cuál era la historia de Candy? Ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas, o sea, a menos de que seas niña. O Edgar, que la haya visto. Ver la serie hace poco. Sí, Edgar se acaba de reclamar. Mi mujer me puso a verla ya. Me obligaron. Sí. Sí, eso suele pasar. Sí, no, hay muchos personajes que han trascendido, como este de los cómics, o en este caso del anime japonés, que pues sí, todo el mundo lo ubica y todo el rollo, pero ya cuando te pones a preguntarte en serio del personaje... ¿Era una huérfana? Te decía, ¿no? ¿Es una huérfana? Sí. Bueno, pues regresando a los videojuegos, no sé si recuerdan a Samus Aran. La mayoría es de la saga, es de la compañía Nintendo. Pero algo que me llama la atención es que todos pensaban que era un hombre. O sea, si alguien menciona o ves al personaje, todos dicen, ah, pues debe ser un hombre, pero no, resulta que es una mujer. La mayoría de las veces es lo que pasa, que muchos no reconocían esto, pensaban que era un hombre, pero no. Es una chava la que forma parte o es principal la historia en base a ella. Órale. March. ¿De los Simpsons? De los Simpsons. El único personaje de caricatura que ha salido en la portada de Playboy. Y sí, dos veces, si no mal recuerdo. ¿Dos? Una vez salió. Sí, no, Marge es un... La verdad es que Marge es un personaje genial. Aunque a veces tiene unos... ¿Qué puedo decir? Comentarios antifeministas muy salidos, ¿verdad? Como que, ok. Pero va parte del... Eres parte de su show, personaje, ¿verdad? Sí, claro. Sí, hay una escena, tú te has de acordar, Edgar, cuando es policía que parodia la del Padrino. ¿Te acuerdas cuando Sonny va y busca a su cuñado? Escena, ay, cómo me acuerdo de esa escena donde lo ataca y lo... La misma escena del Padrino lo pasan a los Simpsons. De hecho, creo que lo había comentado, pero dicen los productores que si juntan todas las escenas, parodias que han hecho en las 25 temporadas, 21, 25, 25 temporadas, se hace la película del Padrino. No manches. Es que las han parodiado un chorro de veces. Pero... De hecho, hay un personaje ahí de como tipo Vito Corleone, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Ay, el gordo... El gordo Tony. Y hace la voz al... Ah, es un personaje... Es un italiano que también sale mucho en películas de mafiosos. ¿Gandolfini? No me acuerdo cómo se llama. ¿Mignola? No me acuerdo, después se los digo. Pero esa parodia de los Simpsons de ese capítulo está genial. Entre otros. Yo quiero hablar de una película. También así continuando de... De hecho hay una... Hay un remake de esta película, Asalto a la Comisaría del Distrito Número 13. Hay un remake más... Con Lawrence Fishburne. Exacto. Y este... Ay, ¿cómo se llama este chavo? Ethan Hawke. Es un, el remake, pero la original es de John Carpenter. Es la segunda película de John Carpenter que dirigió en el 76. Y hay un personaje en esa película que es una policía, pero es una verdadera hija de la fregada. Están, ¿te acuerdan de la trama que están llegan los policías y se quedan atrapados como en una comisaría como rehenes precisamente, y conviven ahí con los reclusos y con la gente mientras hayan cómo salir? Y la actriz se llama Laurie Zimmer. No me acuerdo del personaje, pero la actriz era Laurie Zimmer. Y esa es, hay una escena donde le dicen uno de los compañeros que le cuenta que es la primera obscenidad que aprendió cuando era niño, y ella en lugar de ofenderse o algo le dice, ah, no está mal para un niño de 7 años. O sea, imagínate el personaje, o sea. Y también coquetea con un reo condenado a muerte porque pues, ahí tiene sus necesidades. Está sensual. De hecho, nada que ver con el remake. Y es ese. Ah, incluso deja aquí un comentario de este personaje. En el 2000, un estudiante de cine se fascinó con este personaje, con esta actriz, por esta película. Hizo un documental titulado Buscando a Laurie Zimmer. Que le voy a ser sincero, no lo he visto. No sé si la encontró, pero o sea, imagínate hasta dónde llegó así el personaje, que un chavo dijo, ah, voy a hacer un documental. Esta es otra de las que yo tengo. Y continuando, hay una que sí, todos los frikis si van a estar de acuerdo conmigo, la gente, Dana Scully. Ah, sí, cierto. De Expedientes Secretos X. Tengo que confesar que era mi crush adolescente. También. Y lo sigue siendo. Amor, lo siento, ¿la podemos incluir en la lista? Ella también, ya ves que empezó, pues al principio no le creía nada a Mulder. O sea, ella estaba en su papel científico, lo que veía era lo que había. Ya después fue avanzando el personaje hasta que ya también empezó a darse cuenta que la verdad está afuera. Se da cuenta que la verdad está afuera. Bueno, y por cierto, hace ratito les comentaba fuera de micrófonos que Gillian Anderson sale en la serie de Hannibal y es precisamente la psicóloga de Aníbal Lecter. Eso lo hace muy divertido. Sí. Continúa trabajando frikimente. Sí, ella sigue siendo friki, totalmente friki. Bueno, otro personaje. Wonder Woman. Wonder Woman, así es. Wonder Woman, esa serie de los 70s con Linda Carter, si te pones a verla ahorita, la verdad es que se te va a hacer súper ridícula. O sea, Batman. Sí, era ridiculísima. Pero la serie tenía algo que no han logrado recapturar. Tenía dos grandes razones para verla, esta Linda Carter, esa serie. La honestidad y su voluntad. Sí. No, ya en serio, el personaje estaba muy bien construido. O sea, pudiera ser así como que medio ridículo ahorita con los estándares actuales o lo que ustedes quieran. Pero la serie estaba bien construida, estaba bien armada. Y la verdad es que pues marcó época. Y hasta la fecha no han podido sacar un personaje decente de Wonder Woman. O sea, ahí está la prueba. Hicieron hacer una serie de Wonder Woman y nada más salió el piloto, pero no trascendió de ahí. Lo pueden checar por en YouTube, está el piloto de la serie de Wonder Woman que nunca salió al aire. De hecho, el piloto era tan malo que pues la misma cadena no lo dejó salir. No lo dejó salir. Las versiones que se encuentra uno en la red son versiones preliminares del piloto, porque ni siquiera trae efectos especiales. Todavía se ve la gente con cables, de repente se ven pantallas azules. Sí. O sea, está así como que ya ni a eso siquiera quisieron meterle dinero. Así de malo estaba. Hace rato hablábamos de la saga de James Bond. Y hay un personaje de tanta chica James Bond, de tanta chica Bond, perdón, que para mí Es la mejor, el mejor personaje de toda la saga, hablando de mujeres. De hecho, ¿Pussy Galore? No, sale... ¿Qué? Así se llamaba. ¿Cuál? Pussy Galore. Ah, no, por eso digo, sí. No. Sería... La actriz es esta... Bueno, no es la actriz. Ha hecho un personaje que se llama Jean Grey. O sea, si se acuerdan de Fein Jan... nunca he podido... ¿Cómo se pronuncia? Fein Jansen. Ah, sí, sí. Funky Jansen. Funky Jansen, gracias. Que es el personaje de Xenia Onatopp, una ex asesina de la KGB que tenía como peculiaridad estrangular a sus víctimas con los muslos. Sí, sí, ese, eso así, imagino. Sí, me acuerdo, estaba bien joven. Exacto. Ella se me hace, para mí, mi gusto personal, una de las mejores chicas Bond de todas las sagas. Estuvo padre, sí, eso era chido. De, era GoldenEye. En GoldenEye, exactamente. GoldenEye. En 95. Muy buena película, por cierto. Ajá. Muy buena película. Todavía la ves ahorita y sigue siendo buena la película. O sea, está chido. ¿Qué otro personaje femenino por ahí tienen? ¿Toño? Pues básicamente, las versiones femeninas de los mejores superhéroes, ¿no? Superchica, Batichica, Spider-Woman. Spider-Woman. Si mencionamos esto de la igualdad entre los hombres, hasta en los cómics se ve eso, ¿no? Existe la versión femenina de cada uno de ellos. Y pues dentro de su mundo, pues son buenas. A mí, ¿sabes cuál se me hace, yo creo, que de los más representativos? Bárbara Gordon. La hija del comisionado, de Gordon, que es brutalmente ultrajada por el Joker. Y como producto de esto, queda paralítica. Y ella, en lugar de resignarse o de simplemente pasar al personaje al olvido, se transforma y se convierte en The Oracle. Así es. Que ella, a través de su parálisis, todavía siguió trabajando y haciendo contra el ALPA. Hubo una serie de eso, de Birds of Prey, se llamaba. Y creo que tampoco duró mucho. Creo que nada más una sola temporada, ¿no? Ah, de veras, no acordaba, sí, cierto. Sí, de hecho, ahora que están con The Arrow, que viene nuevamente de Huntress, precisamente el episodio se llama Birds of Prey. Entonces, oh, igual empiezan a retomar ya esa línea. Pero bueno, pues también de personajes femeninos, pues bueno, en Star Wars, pues está Amidala o está la princesa Leia, ¿no? Yo creo que y de cine, ya me acordé lo otro que iba a decir hace ratito. Uno de los personajes femeninos que más contribuyeron a la cinematografía y a la televisión, y dígase la cultura popular, y que a veces no tomamos en cuenta, es Uhura. Ah, sí, cierto. La teniente Uhura de Star Trek. Fue el primer personaje afroamericano que tenía empowerment. De hecho, protagonizó con Kirk el primer beso interracial en televisión. Así como que todos los espectadores se quedaron de... ¡Oh! Jamás se había visto eso en televisión. Muchas cosas rompió esquemas y abrió caminos. Por ejemplo, tú ves ahorita un episodio de Star Trek, Viaje a las Estrellas, de la serie original, y lo ves perfectamente bien. O sea, no se te hace realmente tan salido de contexto. Digo, más allá de los efectos especiales y las paredes de cartón, pero las historias son muy buenas y las actuaciones también. Y el personaje de Uhura fue uno de los que contribuyó muchísimo a cambiar y a darle una dignificación al personaje femenino en la ciencia ficción, en la televisión y en el cine. Le debemos realmente mucho a James Roddenberry con ese personaje de Uhura. Sí, fíjate, y sí es cierto, pocas veces se menciona. Sí, no, realmente no la pelan. Y por ejemplo, una de las principales quejas que se le hizo a la nueva versión de Star Trek de J.J. Abrams fue precisamente a Uhura, porque Uhura es es muy X, ¿no? La verdad es que es muy X. Ajá. O sea, puedes quitar a Uhura de las películas y no pasa nada. O sea, no, digo, más allá de decir que es la novia de Spock ahora, realmente no recuerdas por otra cosa a Uhura. A contrario de su versión de los 60s, en que el personaje por sí mismo hacía muchas cosas. Era importante. Era nada más la encargada de comunicaciones de la nave. O sea, no era cualquier cosa. Y cierto. Me quedé pensando en ella. Sí, cierto. Un personaje pocas veces valorado. Muy poco valorado, mejor dicho. Sí. Y aún vive la señora. Porque todos nos acordamos del Capitán Kirk, de Spock, incluso de Data, del Capitán Picard. Picard. Sí. Sí, pero jura, rules. Eso sí. Hay otra película de coreana, perdón. Sí. Y el título lo va a decir todo, el título de la película se llama Simpatía por la Señora Venganza. Ay, güey. Es de la trilogía de del director Park Chan-wook, que él tuvo esa trilogía, ya lo había comentado unos episodios antes. La primera fue El Señor Venganza y luego Old Boy. Ah, es el remake que hizo Spike Lee, malísimo el remake. Y esta fue la tercera entrega. Pero esta está padre porque esta es una mujer que pasa la, va a la cárcel por un asesinato que no cometió, por un crimen que no cometió. Y cuando no. sale, purga 13 años en la cárcel. Y cuando sale, lo primero que hace es buscar al, pues, al verdadero culpable del crimen y lo obliga a confesar. Pero lo obliga delante de todos los papás, los... todo un grupo de gente involucrada con ella hace 13 años, amigos que la dejaron de ver, o sea, La Señora Venganza. Está buenísima esa película, totalmente. Órale. Y ese es un personaje que a mí, pues, quise incluirlo aquí. Yo traigo otro, además que, ay, no me acuerdo el nombre del personaje. Ya no me dio tiempo de checarlo, pero a ver si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan de la película de El Aro, la versión norteamericana? Sí. ¿Cómo se llamaba el personaje del...? De esta... Ay, se me fue el... No me acuerdo. Bueno, pero ya saben entonces de quién estoy hablando. Ese personaje me encantó. Es una mamá, ¿qué hace que, todo? Que, sí, qué bárbara. O sea, el papel está fantástico cómo lo lleva. Tiene unos ex enormes. Todo el peso de la película, todo el horror del filme. La actriz era Naomi Watts. Naomi Watts. Todo el horror del filme, la valentía que demuestra, es un excelente personaje. Yo creo que si no ha sido por ella y por lo bien escrito que estaba el personaje, la película ha sido un remake que hubiera pasado al... Pues yo creo que es el... Es de los pocos bien hechos. De los pocos remakes bien hechos, exactamente. Sí. Porque después ya ves que hubo la moda de que... De Grunge. De, exacto, y la maldición, sí. Todas esas. Pero esta fue... Porque ya después El Aro 2 fue una porquería. Sí, nada que ver. Pero este sí, yo creo que fue un remake que sí vale la pena mencionar. Y no lo nieguen, pero si estaban viendo, si vieron esa película y luego sonaba el teléfono, brincaban. Tú lo conoces, Edgar. Usted es loco. Paco Vázquez, el Divo. Él no puede ver una imagen de Samara porque se aterroriza. Y una vez le mandé una foto. No pudo dormir el pobre cuate. Ya, eso es buena. De hecho, me da risa porque todavía salían teles cuadrados. Sí. Sí, todavía podía meterse el actor atrás en la... Todavía cabía. Todavía cabía. ¿Cómo cambió? Sí. La actriz del antes y después. Sí, ahora está muy... Ahora sí, ya no da nada de miedo. No, nada de miedo. Otra. Bueno, yo aquí tengo otro. En lo que Antonio traduce es un jeroglífico. Black Widow. Digo, ya que ahorita está de moda. Ah, sí. Pero realmente el personaje de Black Widow, más allá del interpretado por Scarlett Johansson en las películas ahora de Marvel, el personaje de Black Widow es muy bueno. O sea, empezó como villana, era agente el de la KGB, agente de la KGB y agente perro, estaba cañón. Sí. Sus enemigos principales, pues, fue Iron Man, después se hizo aliada de este Ojo de Halcón, tuvo un romance ahí medio con todos, con Daredevil. Ah, con Daredevil, sí, es cierto. Que yo tengo todavía un cómic de... Creo que no era de novedades, de la prensa, donde viene una historia donde la están juzgando a ella por un asesinato y Matt Murdock la defiende. Mira, ahí. Súbelo a mis cómics. Sí, no lo encuentro para poderlo escanear. No quiero subir hasta que ya lo tenga, lo subo. Mira, fue un personaje muy bueno. Que ahora ya todos tenemos la imagen de Scarlett Johansson. Pero sí, un personaje bueno. Okay. Y continuando, con ese mismo giro y con una sudafricana, perdón, también, Aeon Flux. ¿Se acuerdan de esa película? Es cierto. Esa es otra de la lista, amor. Pues Charlize Theron, exactamente. De hecho, nace como un cómic, ¿no? Sí. No me acuerdo si sale como... Sí, sale como un cómic de... salía en la revista de Heavy Metal. Exacto, y luego ya después en TV pasa... Hace una serie animada. O sea, es donde era mi confusión, no me acuerdo si era primero en TV o en, pero en Heavy Metal. Sí, Heavy Metal, la versión europea, porque Heavy Metal, la versión estadounidense, era de Heavy Metal, era de bandas. Y, ¿no? Fíjate, no. ¿No, no era? La misma. Era... Yo tengo la idea porque sacaban muchos artículos de Heavy Metal y muchas cosas, por eso me quedé con la... No. Yo porque un tío que en paz descanse, él sí era fan de Heavy Metal, de la música, y tenía todo eso. Ahí nos veíamos. De hecho, las películas de Heavy Metal, yo las vi con él precisamente. Y las historias estaban buenas, las animadas. Y sí, Aeon Flux la quise incluir aquí. Y Ultravioleta, ¿se acuerdan también? Igual el mismo tipo... Uh-huh. Aunque la película fue muy mala, es que esta a mí la... Sí, pero... yo más la vi por ella, lo admito. No, de hecho yo también. Pues regresando a ella también, su personaje de Alice en Resident Evil es buena, la verdad es entretenida. Que aquí tengo que aclarar y decir algo que yo no sabía, que Toño me lo dijo antes de entrar al aire. Yo no sabía que el personaje había sido creado exclusivamente para la película, o sea que no existía en los videojuegos. No existe. No sabía. Sí, no, Alice nada más es para las películas. Y de hecho, yo tengo conflicto con esa serie porque la primera película me encantó. Se me hizo muy buena. La segunda ya no me gustó. Ya donde sale Apocalipsis. Ajá. La tercera y en adelante dije, esto ya les gustó. O sea, ya nada, no, ya... Se alucinaron. Y creo que están preparando una nueva, una sexta. Creo que ya van en el sexta o quinta. Sí, ya sería la sexta, si no me equivoco. La sexta, no me inventen, o sea, ya es burla. Y en esta última donde salen con clones de Alice, ya dije, ya. De hecho, los clones venían desde la anterior, ¿no? Ya. Desde la 3, creo. Desde la 3 ya salen los clones. No, pero ya, pero ahora que regresan todos. Peleando ya con, peleando todas ellas. Ah, sí. Sí, porque en la 3 sí vemos que los matan. Ajá. Uh-huh. Que experimentan con ellas, pero ya en la otra sí salen peleando juntas. Entonces, sí, como que. Ah, ya. Michelle Rodríguez otra vez. Sí. Antes de esa, sí, supuestamente se lleva a todos los clones a una base en Japón. Exactamente. De hecho, las matan a todas de volada, ¿verdad? Truenan la base en Japón. Se las clavaron. Regresando a esta serie de Resident Evil, Jill Valentine también es un muy buen personaje. Bueno, dentro de la serie de los videojuegos es un muy buen personaje. En los videojuegos sí es muy buen personaje. Ajá. Y la película la retomaron y pues también, digamos que es la parte salvable de la 2. De sí, la película de hecho. 2. De hecho. Es la parte buena. Y no queriendo la cosa, esta Mila Jovovich va incluyéndose. También se acuerdan de Lilo. El hilo, ese elemento. La quise incluir porque sí, la película vas a. Multipass. Ajá. Multipass. Y continuando con Mila Jovovich, pues ya hacemos mención de una vez la Laguna Azul. No sé, nada que ver, el regreso a la Laguna Azul. La segunda parte, el regreso a la Laguna Azul, sale ella. No, pues sí, de que sale, sale. Pero. Bueno, tenía que mencionar una película donde sería yo también. Tenía que, sí. Ahorita se me viene a la mente una de las mujeres icónicas así del cine, la señora Robinson. ¡Ay! A pesar de mi juventud, la señora. Yo sé que Rolando no la ha visto esa película, pero. Yo tampoco. ¿No la has visto? No, con Dustin Hoffman. No, sé de qué trato, pero no la he visto. De hecho, es una t-shirt que pues digamos que. Se novatea al alumno. Ah, ya sé cuál es. La señora. Sí, no la he visto. No, tienes que verla. Es muy buena, es muy buena. La hormona hablando, o sea. Sí, no la he visto nunca. Ah, fuera de eso, la historia. Sí, la historia es muy artística. Yo confundo, me confundo esa película Graduado con El Último Tango en París. No manches, ¿de dónde las confundes? No sé, siempre me ha pasado. Sí, o sea, están bien, pero nada que ver. No sé, a lo mejor las vi al mismo tiempo en su momento. Digo, Marlon Brando y Dustin Hoffman. Sí, las confundo. A lo mejor sí la he visto, pero la confundo. Siempre me pasa que esas dos son de las películas que confundo. Mira, ok. Bueno, ¿y qué otro personaje por ahí tiene? Pues ya lo había dicho, la novia, Uma Thurman, en Kill Bill. Okay. Sí, es muy buena. Ahí te va otro. La mujer biónica. Yo la tenía, fíjate. Me la ganaste. Sí. La mujer biónica es algo simpático en televisión. Y digo simpático porque. Ni Que por cierto, Robo Chicken se avienta un, tiene un personaje que se llama el mexicano de los 6 millones de dólares. Donde está el mexicano así con el video que está con su burro y choca con un nopal. Y luego los médicos lo transforman y así como toda la intro que se avientan del Hombre Increíble. Y al final este, cuando lo van a hacer pruebas, se brinca a la frontera. Es no, muy no, bueno, es muy insultante pero divertido. Ah, todavía me da risa ese corto. Pero bueno, la Mujer Biónica decía que era algo simpático en televisión porque ella salió como un personaje spin-off del Hombre Biónico. Y resultó que el personaje gustó tanto que le terminaron haciendo su propia serie. Y lo irónico del caso es que terminó con más rating que la serie original. Sí, y creo que fueron esposos. No. No, ¿verdad? No. Ahí me confundí. Sí, no, pero... Pero sí, o sea, un personaje creado para la serie gustó, tuvo su propia serie y tuvo más éxito que el personaje. Sí, yo creo que eso pudiera pasar, solamente lo hemos visto, bueno, pues se ha visto en raras ocasiones, pero por ejemplo me acordé de Boba Fett, que es un personaje que sale en uno de los episodios de Star Wars, es un personaje muy secundario y de hecho al final de cuentas lo matan bien babosamente y el personaje se hizo sumamente popular. O sea, es muy muy popular Boba Fett. O sea, en una convención es de ley que te vas a encontrar a alguien vestido de Boba Fett. De hecho, y sí. A mí me gusta el personaje. Y es como dices, no. No, sí, yo creo que no juntas ni 10 minutos en la saga y todos recuerdan. De hecho, era lo que veías y te llama la atención y dices, ah, este personaje, o sea, ¿quién es, verdad? Que ya después en los capítulos 4 y 5, no, 3 y 4, pues ya, no, 2 y 3, perdón. Ya hay medio, le dan 2 y 3. Sí, pues sí, un origen, ¿no? Más o menos te quieren explicar. Sí, donde ya surgió. Toda la popularidad que tuvo. Exacto. Y si ya tocamos a Marge, tenemos que tocar al personaje feminista por excelencia, Maggie. Digo, Maggie está Lisa. Lisa. Sí, Lisa. Lisa es así como que el epítome del feminismo. Que después, hay un capítulo, ¿no? Que en el futuro ella tiene novia. ¿No se acuerdan? No, oh, sí. Que Lisa resulta que tiene novia. Ay, ¿sabes qué hacen así de repente viajes en el tiempo? Resulta que tiene novia como su tía, una de las tías, ¿no? Nunca sé cuál es cuál. Patty Selma. Ew. Yo aquí quiero mencionar a una, pues todavía no es mujer, pero va a serlo, Matilda, de León, el asesino. Sí. O el de Professional. De Professional. Esa niña que era, mira, ahorita que dices de las Guerras de las Galaxias, pues está la Natalie Portman. Que fue un papel ahí... Muy niña. Y la película muy buena, La película, sí, la verdad es muy buena. La verdad, muy, muy buena la de Perfecto Asesino. ¿Qué otra traen por ahí? Pues yo tengo una, pero la estaba dejando al final. Nikita. Nikita. Pero la película de Luc Besson, precisamente del director de Perfecto Asesino. Sí, porque después también sacaron una serie con esta... Es también Fonda. Ay, ¿cómo se llama? Brigitte. Sale en El Padrino, Brigitte Fonda. Sí. ¿Sí era Brigitte? No, ya dudé. Bueno, pero era Fonda. Pero esa serie está basada en la película. Uh-huh. La película también es la misma historia de la serie, donde una joven de la calle que la toman unos policías, un comando ahí especial y la hace experta, unos espías y todo. Pero era una canija. Esa sí, yo la tenía ahí como... De las más duras que he visto de los Exacto. Y otra que no podemos dejar pasar, un personaje femenino muy, muy, muy importante, es esta precisamente Clarice Starling, del Silencio de los Inocentes. De hecho, ese personaje fue tan importante que gracias a él, bueno, a ella, el número de aspirantes femeninas para ingresar al FBI se disparó como nunca en la historia. Todas las mujeres querían entrar y ser agente del FBI. Y sí. Y después cuando sacaron la segunda película de Hannibal, ya ves que la interpreta otro Julianne Moore. Y pues no. Ya no era lo mismo, o sea, no. Y esa película de El Silencio de los Inocentes, ahorita que acaba de pasar el Oscar, es de las tres únicas que han ganado los cinco premios principales. Mejor director, mejor película, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Era Richard Menme. ¿Quién era? ¿Menme? O... No recuerdo ahorita. Ay, tampoco me acuerdo. Bueno. Y Y Anthony Hopkins, perdón. Ajá. Gana el Oscar por solo 16 minutos de actuación. No tuvo más de 20 minutos en pantalla Anthony Hopkins y ganó el Oscar. ¿Y todavía lo recordamos todos por ese personaje? Que ahí, mira, pues, como... Que ahí él improvisó cuando está hablando con Clarice. Que improvisó el... Que le hace así un ruido extraño. Y de hecho hay una anécdota muy buena en el detrás de las cámaras del... En el Blu-ray detrás de las cámaras del, de la película. Tenían un problema con el audio, porque pues los paneles eran de acrílico de la celda de Lecter. Entonces, como no hallaban cómo pues solucionar el problema del audio, porque pues podían poner el micrófono dentro de la celda, pero no le escuchaba la persona que estaba afuera, en este caso Clarice o quien estuviera. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se les ocurrió hacerle agujeros. Sí. Esa fue la versión de bajo presupuesto y funcionó y se quedó como icónica esa imagen. Y ahora ya todos los villanos salen en una prisión de cristal. Todo, Loki, el de James Bond, los Magneto, la película también de Schwarzenegger y Stallone. La de ¿cómo se llama? Gran Escape. Gran Escape. Ya es tradición de que los pongan en una prisión de cristal. Y sí, y tanto ahí de esa película que hablar. Bueno, tengo otro, Lisa Hayes. Macros. Ah, ¿cómo no? Sí, porque ahí la buena era Lisa Hayes, no era Lin-Min May. No. De hecho, se casa con Rick Hunter. Exactamente. Ese personaje es buenísimo, es muy, muy, muy buen personaje. ¿Cómo empieza así todo de que se terminan, empiezan odiándose y luego son amigos y terminan... Amándose. Así, siendo amantes. Bueno, esposos. Sí, bueno. Y yo creo que podemos seguir platicando mucho rato. El día de hoy quisimos hacer un programa un poquito... más más corto, porque la vez pasada nos pasamos bastante de tiempo, la verdad. Y también tuvimos algún problemillas ahí con el fondo que se reveló a la mera hora, y una disculpa por eso para todos ustedes. Y los invitamos a que nos estén mandando dejen que pase el camión. Les invitamos para que nos estén escribiendo en la cuenta del Friki Podcast, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, y vamos a estar poniendo personajes femeninos toda la semana, con algunas pequeñas desvíos por ahí. Entonces ahí le voy a decir a Toño Mogo y a Kiva, a Tony, que nos ayuden ahí a estar subiendo personajes femeninos, y sobre todo sus bios de por qué son importantes ellas y sus contribuciones realmente a la cultura popular, ¿no? Para hacerlo realmente algo interesante y algo que sea realmente de conmemoración real del Día de la Mujer. Y si ustedes tienen ahí candidatas, si tienen ahí sus personajes que les gusten, porque estamos seguros que hay muchísimos más de los que ahorita platicamos, para que nos los pongan ahí y estarlos platicando. Y pues yo quiero terminar con dos mujeres, para mí son mis héroes, mi mamá y mi abuela. Ella sí, quiero aprovechar este espacio, que sé que mi mamá ya nos escucha en su oficina. No nos entiende, dice que no nos entiende nada, pero ella y sus compañeros ahí se ríen de lo que decimos. Pues hay un pequeño homenaje a ellas dos también. Bueno, Toño Mogo, ¿algo que quieras agregar? Pues espero que les haya gustado este programa. Igual que siempre, compártanlo. Esperemos que más personas nos escuchen y nos vemos en el próximo. Edgar, el cumpleañero. Muchas gracias por venir aquí y muchas gracias por sus felicitaciones, y esperemos que nos vuelvan a escuchar la próxima vez. Si lo oyen así con voz sensual es que anda malito de la garganta. No habla así normalmente. Y yo, antes de terminar y agradecer, hoy no quiero irme sin mandarle saludos a Celia. Te mando saludos. Y pues ya. Celia, piénsalo, Celia. Todavía puedes pensarlo. No los escuches, amor, no los escuches. Yo nada más, antes de terminar, quiero decirles a todos aquellos que nos escuchan que se acuerdan de aquellos niños que burlaban, que se burlaban de ellos, que les hacían bullying, que porque leían cómics y usaban lentes y pues ahora nosotros somos sus jefes, muchachos. Solo quiero decir eso. Los Nets dominan el mundo. Así es. Con ese pensamiento los dejamos y nos vemos la próxima semana.